Siendo un martes 17 de julio, iniciamos una nueva transmisión de su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, amables oyentes, que el Señor los acompañe y los bendiga en esta conversación acerca de la Palabra de Dios. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo como siempre, y como siempre también nuestro mejor deseo de bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Como usted ha notado, estamos viendo el entorno de esta ciudad de Tesalónica. Y yo los invito a ustedes también, a los oyentes, que se lean la epístola, las dos epístolas, la primera y la segunda. Pero con estos comentarios, con este estudio que estamos haciendo, usted va a tener una visión quizás un poquito diferente a la que tuvo en algún momento de lo que Pablo decía, y de lo que hacía y cómo lo hacía. El Evangelio como punto de contacto es el tema de hoy día, y vamos a decir que la verdad de las cosas es que Dios siempre prepara los terrenos, prepara el ambiente para que su Evangelio sea bien recibido. Y hay situaciones en las cuales es más fácil llegar y otras situaciones que es un poquito más difícil llegar. Ahora, en el caso de cuando llega el Evangelio a Tesalónica, lógicamente que habían muchos no judíos de la ciudad que respondieron positivamente por lo que hemos conversado, porque había una especie así de una espiritualidad que se había perdido, no habían esperanza, estaban desazonados en relación a esto de buscar, había cambiado, ¿no es cierto?, la visión que ellos tenían del que les había dado una visión espiritual. Después la toma Nerón, la toma Roma, digamos así, y esto les hace un desconsuelo muy grande a ellos. Y entonces nos encontramos con que ahora llega el Evangelio que Pablo les trae, y lógicamente no sabemos si Pablo sabía o no sabía acerca del Cabirus, ¿eh? Creemos que podría haber tenido algún conocimiento de ello. Pero justamente la predicación de Pablo trajo eso que ellos estaban esperando, llenó el vacío que había dejado estas expectativas que ellos tenían con Cabirus. Entonces, la predicación de Pablo llegó al corazón de las personas, aquellas que estaban desesperanzadas, y como lo dijimos en un momento, son las personas que tenían menos las que sufrieron más. Entonces, cuando llegó el Evangelio, fueron las clases obreras de la ciudad las que respondieron en gran número. Claro, ahora, cuando llega así el Evangelio, ¿no es cierto?, puede tomar dos caminos: entenderlo bien, hacer bien aplicado, o tratar de tomarlo como uno quiere tomarlo, así a la ligera, y decir, mira, esto me conviene y ahora hagamos tal cosa. Mira, quizá una mirada allí, 1 Tesalonicenses 4:11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Hay una advertencia que algo está pasando detrás de estos que han recibido el Evangelio. Sí. ¿Qué más dice? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Fundamental lo que Pablo le está diciendo allí en su primera carta. Y en la segunda aparece algo casi similar, que expresa alguna situación que estaba pasando en estos tesalonicenses. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Y uno podría decir, bueno, ¿y cuál es la enseñanza? ¿Cuál es lo desordenado? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, como ayer conversamos, quizás traían algunos de estos conceptos de este personaje que influyó en la mentalidad de las personas y no estaban llevando bien el Evangelio. Así incluso es. El versículo 7 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Esa expresión desordenadamente, algo me está diciendo que estaba pasando entre estos personajes que habían aceptado el Evangelio. Versículo 11 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Algunas características interesantes que están apareciendo aquí de esta iglesia que Pablo estaba mandando las cartas, y por esa razón él les envía, porque seguramente algunas de estas cositas estaban dentro o habían quedado en el pensamiento de estas personas. Tenemos que reconocer que el Evangelio tiene el mayor impacto cuando afecta las necesidades, esperanzas y también los sueños de la audiencia. Cuando el Evangelio me muestra que lo que yo deseo es precisamente lo que el Señor quiere entregarme, yo creo que eso es lo que hace reaccionar a las personas. Y aquí nosotros lo vemos. Ellos tenían una gran necesidad y Pablo les muestra que el Evangelio puede suplir esa necesidad. Ahora, Pablo tiene una estrategia misionera que él plantea en 1 Corintios 9:19. Uno puede pensarlo, y como lo conversamos en audiciones anteriores, ¿no es cierto? Puede ser peligroso quizás cuando mira esta actuación, porque él dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y ahora yo entiendo cuando él dice libre de todos, porque efectivamente algunos que estaban trabajando allí hacían como la forma de ganar dinero, la filosofía o el hablar, y entonces Pablo no quería ni siquiera asemejarse a ellos. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. En otras palabras, Pablo dice, yo me he adecuado hasta el momento en que mis principios no sean pasados a llevar, con tal de enseñarles la verdad real del Evangelio que yo les predico. En otras palabras, el Evangelio estaba tocando corazones que estaban necesitando efectivamente ser liberados, pero liberados espiritualmente, y eso trajo algunas confusiones, y eso entró dentro de la iglesia, y Pablo está colocando las cosas claras. Y él dice, yo me acerqué a ustedes, estuve con ustedes, me he hecho débil a los débiles, dice, para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo para que de todos modos salve a alguno. O sea, él quería, tiraba la red, ¿no es cierto? Lógicamente pescaba de todo y él se hacía para acercarse. Es una buena estrategia, pero también tiene su peligro, y un peligro que ese método podría entenderse mal, y hay que tener mucha columna vertebral para mantenerse dentro de los principios, porque lo puede llevar a situaciones medias complicadas. Es interesante lo que dice también, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. La verdad es que nosotros tenemos la garantía de que si todos corremos, si hacemos una buena carrera, todos vamos a llegar primero. Todos vamos a obtener la medalla, o en este caso la corona. No significa, y tenemos siempre que estar haciendo la salvedad por si alguno piensa, puede pensar mal, que nosotros estamos diciendo que vamos a ganar la salvación. De ninguna manera, no es eso. La salvación ya la tenemos ganada. Pero Pablo aquí nos dice, cuando nos dice que corramos de tal manera que obtengamos lo que estamos buscando, es que hagamos nuestra parte, sencillamente. Es la parte que nos corresponde. Claro. Y quizás haciendo énfasis en un poquito más en algunas situaciones como esta, el Evangelio, la verdad, que encontró buen nido allí en Tesalónica, pero hay un problema que podría tener el predicador y que hoy día también nosotros podemos tenerlo. Si nuestras palabras no están sazonadas, no están revestidas por la presencia del Espíritu Santo, podríamos también estar un poquito alejados o distorsionar lo que estamos diciendo. Porque la mucha oración, la mucha comunión con Dios va a dar, ¿no es cierto?, un testimonio elocuente de lo que es el Evangelio, pero podríamos estar perdiendo. Por eso decíamos que es un peligro la estrategia misionera que Pablo presentó arriba en 1 Corintios. Pero sí, el Espíritu Santo trabaja, va a ser una obra maravillosa en las personas. Es que Pablo lo que estaba haciendo era lo correcto. El problema es que el contexto en que nos encontramos nosotros hoy día es totalmente diferente. Entonces, fíjate, lo que estaba leyendo acá, donde mismo Pablo ahí en 1 Corintios dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. De todo se abstiene. Ahora fíjate, hay cristianos que son cristianos, se dicen cristianos, pero viven como mundanos, O sea, quieren gozar, entre comillas, de aquellas cosas que el mundo ofrece, ¿eh? Y quieren gozar también de las cosas que el Señor ofrece. Entonces anda con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. La verdad es que no son ninguna de las dos cosas. Y cuando llegue el momento, creo, van a quedar fuera del reino de los cielos y van a perder todo. Se torna un poquito complicada la situación de las personas que entran con algunas dificultades religiosas, si han tenido algún problema, por ejemplo, las cosas políticas, las guerras, los divorcios que suceden, a veces traen a la gente a acercarse a la iglesia, pero su acercamiento a veces es débil y poco andar salen de la iglesia. Por eso que Pablo está haciendo énfasis en este sentido, para que ellos permanezcan más tiempo y queden dentro de la iglesia en ese caminar hacia la Canaán celestial. Creo que es bueno también preguntarse cómo podemos ayudar a los miembros que todavía se están ajustando a su nueva vida en Cristo. ¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona nueva a afirmarse y estabilizarse en el Señor? Creo que es bueno que lo pensemos. El Señor tiene la respuesta si nosotros estamos dispuestos a ponernos en sus manos. Piénselo. Bueno, gracias porque nos acompañó este día. Mañana vamos a seguir conversando de algún otro tema. Bendiciones para todos ustedes. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.